Miranda. Amazing through. Yes, I. Yeah. Woo. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Yo, yeah, music. Tiger Studio. La habitación del tiempo. Reggae Boy. Tú no sabes qué es amor. Lo que sientes es pura obsesión. Ahora por confiar en ti, me enamoré de ti, baby. Se me olvidaba de que eres una niña, que aún tienes mente de poeta. Me dejé enredar. Y ahora cómo olvidarte, de mi corazón sacarte. Si siempre estás en mi mente, frecuentemente, yo no puedo sacarte. Y ahora cómo olvidarte, de mi corazón sacarte. Si siempre estás en mi mente, frecuentemente, yo no puedo olvidarte. Baby. Y ahora la gente pregunta por ti. ¿Cómo les voy a decir? Que yo no supe más de ti. Siento que voy a morir. Como nieve en el invierno. Fuiste lo más tierno, también fuiste desde el infierno. Aunque quizá fue lo mejor, no me convení una menor. Yo, desde la primera vez que yo te vi, yo creí que tú eras para mí, sí. No sabía que jugarías así y que de mí te ibas a reír. Eres una seductora. Cómo olvidarte, de mi corazón sacarte. Si siempre estás en mi mente y frecuentemente no puedo sacarte. Y ahora no puedo olvidarte, de mi corazón sacarte. Si siempre estás en mi mente, frecuentemente no puedo olvidarte. Tus besos me ilusionaron, ahora tu ausencia me hace daño. Yo no puedo negarle nada de que te extraño. Tú te fuiste con él y me dices que no me quieres ver. Eres una bandida, de esas que siempre juegan viva. Tentadora como fruta prohibida. Tú te fuiste con él y me dices que no vas a volver, yeah, yeah. No quisiste luchar conmigo. Una niña que vence al mayor. Ay, qué situación. Ay, qué desilusión. Me enredé en el amor. Oh, yeah, baby. Y ahora cómo olvidarte, de mi corazón sacarte. Si siempre estás en mi mente, frecuentemente, yo no puedo sacarte. Y ahora no puedo olvidarte, de mi corazón sacarte. Si siempre estás en mi mente, frecuentemente, no puedo olvidarte. El beatmaker matando la instrumental. Es mi Víctor Miranda junto a Reggae Boy. Amazing Crew. Yeah. Hey, yo, KB Krell. Ya tú sabes cuál es la que es.